Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Bueno, vamos a dar inicio prácticamente de inmediato al programa de entrevista con el grupo Tacú de Villa María. Previo a la entrevista, les quiero contar brevemente un poco de qué se trata. Pese a que la entrevista en sí lo describe, pero un poco anticiparles que es un grupo de estudiantes pertenecientes a la Escuela El Caminante de Villa María, tanto a la primaria como a la secundaria, que hace varios años atrás decidieron crear un grupo de defensa del medio ambiente y de proponer la reinserción del bosque y de las plantas nativas en esa región de la provincia que ha sido prácticamente deforestada por completo para dar lugar a la explotación cerealera. O sea, una propuesta difícil la de los chicos, porque en un lugar donde reina la cultura productiva de la soja, de la leche, de las pasturas para el ganado, decir vamos a volver a poner las plantas nativas no es una tarea fácil. Sin embargo, lo fueron haciendo. Fueron creando el vivero, recibieron apoyo de las dos universidades locales y hoy en día puede decirse que el grupo Tacú es un grupo que existe y que se está dedicando a la producción y de plantas nativas, a la producción de plantines y a poner a las plantas nativas en escena en los lugares públicos, en plazas, paseos, avenidas. Muchos municipios de la región le solicitan plantas. Hay todo en interacción cultural en torno a lo nativo. Pero con esa breve introducción les propongo que vamos ya a la entrevista. Bueno, estamos aquí con Mercedes Caballero, profesora de la Escuela El Caminante de Villa María, y el grupo de chicos que integran el proyecto Tacú, para hacer un poco la nota que le teníamos prometido a ustedes los oyentes. Buenos días, Mercedes, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, Carlos, ¿cómo le va? Yo muy bien y muy contento de poder hablar con ustedes y ponerlos al aire aquí en nuestra FM. En realidad esto es más que una radio, es un espacio cultural que tiene una emisora de radio, pero trabajamos en frentes más amplios que la emisión radial. Trabajamos en proyectos, en ejecuciones, en talleres. Bueno, ustedes más o menos lo saben. Pero hoy lo que me interesa es que ustedes me cuenten cosas del grupo Tacú. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar a finales de 2010, principios de 2011, con la implementación de un vivero en la Escuela del Caminante de Villa María, con el apoyo de la UTN de nuestra ciudad, y a partir de ahí empezamos con la producción de plantines de especies nativas de la provincia de Córdoba, y continuamos hasta el día de hoy. Muy bien, yo recuerdo aquellos comienzos, pero ¿cuántos chicos son ahora los que integran más o menos el grupo Tacú? Y el grupo va fluctuando, son chicos de todos los cursos, de primero a sexto año. Comienza con un trabajo voluntario, el trabajo no es una materia dentro del currículo de la escuela, sino que es un voluntariado. Y los chicos van cambiando el número, siempre van renovándose, así que puede haber 40, 50, 20, 30, de acuerdo al interés del momento. En este momento están empezando con los niños de primer año. Uh-huh. Con el apoyo de cuarto y quinto, que son los que les empiezan a enseñar a los chicos a hacer los talleres. Pero uh-huh. Si querés te dejo con los chicos para que te cuentes. No, sí, pues vamos a hablar con los chicos, pero me gustaría saber qué actividades se están realizando actualmente. Que me lo cuentes tú o me lo cuenten los chicos, es lo mismo. Bueno, ahora empezamos con la actividad de un proyecto de jardín botánico con la idea de comenzar a armar un jardín botánico en la escuela. Y bueno, acá quieren hablar los compañeros, ¿no? Si tienen algún problema, que cuenten ellos. Sí, dale. Sí. Bueno, ahí te paso, porque yo tenía armado para contar los chicos, después cualquier cosa yo te... Bueno, perfecto. Listo, dale, que arranquen los chicos. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pedro. Bien, Pedro. ¿Qué me vas a contar? A ver. Bueno, nosotros con la escuela estamos tratando de realizar el jardín botánico. No sé si saben lo que es el jardín botánico. Sí, conozco jardines botánicos, pero no sé cómo es el que van a hacer ustedes. Bueno, la idea nuestra sería armar un sector específico en la escuela nuestra con un jardín botánico. Lo que consta un jardín botánico es conseguir diferentes plantas, árboles y floras, de flores autóctonos y exóticos de Córdoba, y mantenerlos ahí y pedirle a las escuelas de Villa María que se acerquen y vean lo que es y las plantas que tienen que ellos familiarizarse, con las plantas que tienen que familiarizarse ellos, acá, en la ciudad. Muy bien, ¿y ustedes ahí van a tener cartelitos que expliquen de qué especie se trata y alguien les va a poder dar toda la información a los visitantes, supongo? Claro, claro. Nosotros haríamos como de guía turística los alumnos con algunos profesores, y cada plantita, cada árbol va a tener el nombre y nosotros vamos a explicar, sería. Muy bien, muy bien. Y dime, sí, cuenta. Sí. Sigue tranquilo. Bueno, eso es un poco lo que sería el jardín botánico acá en la escuela, lo que tenemos pensado hacer. Y las actividades que tenemos planificadas para este año sería continuar con la producción de plantines en la escuela, construcción de un pequeño jardín botánico en nuestra escuela, como te contaba recién, incorporando nuevas especies con sus respectivos nombres, proyecto de mantenimiento del parque de la escuela, reforestar con especies naturales, con nativas, después reforestar la plaza del barrio Parque Norte de Villa María, que es el barrio Parque Norte en el que se encuentra la escuela. Entonces es una plaza que se encuentra a 2 cuadras y media. Reforestar el predio de una escuela rural en la región de la Laguna de Mar Chiquita, en el marco del proyecto Pintura de Escuelas Rurales. La escuela realiza todos los años un viaje a una parte de Córdoba, al límite con otra ciudad o provincia, y lo que hacemos es ir a pintar escuelas y ayudar a los chicos y pasar 3 o 4 días, y de paso nosotros vamos a reforestar el lugar con plantas autóctonas. Muy bueno, muy bueno. Dime una cosa, ¿y dónde están juntando las semillas ahora para las plantas autóctonas? Nosotros juntamos la semilla de los parques de acá de la escuela, sería el parque que tenemos, de las plantitas que estuvimos plantando de 2010 y 2011, que ya son grandes árboles. Y bueno, y nosotros en nuestra casa buscamos semillas que nuestra profesora Mercedes nos explica y nos enseña cuáles son, y nosotros buscamos en nuestro lugar cerca y se las traemos y le comentamos si son esas, y bueno. Muy bien. Ahí conseguimos las semillitas. Y dime una cosa, como para tener una idea aproximada, ¿cuántas plantas producen, digamos, por mes o por año? ¿Tienes alguna cifra así para darle un tamaño a la cosa? Eso yo no lo tengo bien claro. Si ella, nuestra profesora Mercedes, lo va a tener bien claro, la cantidad de plantitas que producimos. Bueno. Yo acá te puedo comentar un poco, pero quería contarte que nosotros, para integrar a los chicos que van entrando en primer año, hacemos un trabajo de germinación y les hacemos traer su balde, su tarrito con tierra, para que ellos planten tusca, algarrobo, ceibo y cebillo, y para que después de ahí salgan los arbolitos. Como vos me preguntabas de dónde los sacamos, Bueno, Mechi los consigue, y para que el primer año se vaya familiarizando con este proyecto TACU, se le va haciendo eso, lo que te comentaba. Perfecto, perfecto. Bueno, si vos querés, me pasás con Mechi para que ella me hable un poco de las cantidades y qué hacen con las plantas y todo eso. Dale, dale, yo que te paso con Mechi para hablar con eso. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Sí? Sí, Mechi. ¿Hola? Sí. Sí, yo estaba preguntándoles más o menos en cantidades cuánto producen, porque acá la idea es que queremos proponer a los chicos de las escuelas locales que los imiten a ustedes, ¿no? Que imiten al grupo Tacú para que vayan teniendo una idea. ¿Cómo está la producción de plantas? Y mira, en este momento tendremos que quedaron del año pasado aproximadamente 70 plantines. Ajá. Arbolitos ya, ¿no? O sea, sí. Porque tratamos de ubicarlos todos en el transcurso del año. ¿Y por año más o menos cuántos calculás que pueden estar produciendo? Uy, ahí me mata. Pero aproximadamente, no sé, 200, 300 arbolitos. Okay, okay. O capaz que más, es que el año pasado hicimos también enredaderas nativas. Ajá. Pasa que nosotros no los mantenemos, tratamos de no mantenerlos de un año para el otro en la escuela por el tema del receso de verano. Así que todo lo que se produce, que sembramos ahora cuando empiezan las clases, se ubica en la ciudad, se regalan, algunos se venden para juntar el dinero para los viajes de proyecto. Bueno, Mercedes, a mí me gustaría mucho, en realidad te voy a decir Mechi, ¿no? Me gustaría mucho que vos, como docente y como impulsora del proyecto Tacú desde los comienzos, nos mandaras para darle un cierre a la nota, un mensaje a los docentes y a los alumnos de nuestra región, acá de Parabachasca, para recomendarles este tipo de actividades. A ver, ¿qué podés decirles? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho hacer este trabajo porque les brinda a los chicos la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza y salir un poco de la rutina diaria que tienen los chicos hoy. Así que es una actividad muy linda y cortar un ratito la clase para hacer una actividad de esta, la verdad que es muy productivo porque se renueva el oxígeno, como quien dice, de la clase y bueno, le damos la posibilidad de trabajar a todos. Uh-huh. No solamente el que tiene buenas notas puede participar del proyecto, es para todos. Casualmente el chico que por ahí le cuesta un poco quedarse quieto en el aula y concentrarse para estas actividades, la verdad que se desempeña muy bien en todo lo que es afuera. ¿Y cuál sería...? Hacer un aporte pequeño al cuidado del ambiente, la verdad que está muy bueno. ¿Y cuál sería para vos la dificultad o el inconveniente más difícil a vencer para llevar adelante un proyecto de este tipo? Yo creo que hay que tener ganas y ponerse a hacerlo, dedicar un ratito todos los días y se puede. Nosotros dentro de la institución, como te decía, el inconveniente que por ahí nos encontramos son los tiempos. Uh-huh. Por ahí que tiene que haber algún profe que tenga ganas de salir un rato fuera. Correcto. De trabajar un poco fuera de clase. Pero dentro de la escuela con los chicos yo creo que no hay ningún problema, se puede hacer. Bueno, muy bien, Mechi. Creo que por ahora, por ser esta la primera nota, es suficiente. Esta nota posiblemente ya la pasemos nosotros en nuestra emisión del programa del miércoles, o sea, de mañana. Tenemos un programa a la tarde que se llama La Escuela en la Radio, a partir de las 6 de la tarde. Y seguramente esta nota va a estar allí. Si la pueden, quieren, la pueden escuchar online por internet. Yo después les mando bien los... Bueno, ustedes creo que tienen la cómo conectarse a internet. Sí. Bueno, sí. Perfecto. Y la semana que viene igual va a estar cargada, grabada en nuestra página web. Así que si me mandan las fotos, las vamos a acompañar con algunas fotos también. Y bueno, ya está disponible para ustedes siempre en la página web nuestra. Perfecto. Tengo acá dos alumnas que habían hablado, por lo menos que se presenten, porque no sí, pudieron decir nada. Por supuesto. ¿Se pueden presentar aunque sea un ratito? Claro. Ahí lo presentamos y se presentan las chicas, saludan y... Bueno. Si quieres. Bueno, adelante. Hola, ¿cómo te llamas? Virginia Peralta. Virginia Peralta. Ajá. Y decime, ¿cuál es la actividad que más te gusta hacer en el grupo Tacú? Me gusta organizar, o sea, limpiar, ordenar todo el vivero, limpiar el patio. Ajá. Junto con mis compañeros. Muy bien, ¿y cuál es tu otra compañera que quieres saludar? Ahí se la comunica. ¿Hola? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea. Andrea, muy bien, Andrea. ¿Y a vos sí, qué te gusta Andrea. Hacer en el proyecto? Y a mí me gusta hacer el proyecto, digamos, primero terminar toda la actividad que tengo en clase, porque no quiero ver nada, y bueno, y después me gusta salir. Eso sí, mantener el patio limpio del colegio. Y ayudar a los demás también, digamos, a los más chicos, por ejemplo, enseñarles a cuidar un poco el medio ambiente. Me parece. Me gusta también trasplantar los plantines, limpiar y todas esas cosas, el vivero, por ejemplo, pintarlo, nos arreglamos todos los años. Bueno, ¿y vos tenés ganas de mandarles un mensaje, algo a los compañeros que no conoces de acá de Parabachasca? ¿Qué les dirías? Yo le diría de que, no sé, que estaría bueno que organicen algo como esto parecido. Por ejemplo, no tenga el mismo nombre, pero algo similar. Ajá. Que todos ayudemos un poco con el medio ambiente. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Ya les va a llegar el mensaje tuyo. ¿Querés agregar algo más? Sí, por ejemplo, la actividad que hice el año pasado. Dime. Sería bueno que supieran. Bueno, ¿qué hicieron? Primero presentamos un libro, hablando de unas prácticas. Ajá. Después un taller y caminata de reconocimiento de especies. La participación en eventos culturales en defensa del algarrobal. Uh-huh. La entrega de plantines de árboles nativos en el Parque de la Vida con los chicos del Mercosur. Uh-huh. También la participación en debate sobre el estudio de la cuenca del río Permuchita. El taller de germinación. La actividad conjunta con Rotary Club en Villanueva y la participación en el séptimo octavo, el Congreso Nacional de Ecología. Ah, pero ha sido un año estupendo. Sí, y espero que sigamos así. ¿Y tienen algún proyecto presentado, algo para competir en algo ahora? El año pasado hicimos la competición, no era competición, era cuando nos fuimos allá. Lo del Congreso, bueno, eso es lo que sacamos el tercer puesto. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, pásame para cerrar con Mechi. Bueno, ahí le paso. Sí. Bueno, Mechi. Estoy hablando acá la mía. No, muy bien, ha hecho una reseña muy linda de todas las actividades, me parece muy bien. Bueno, Mechi, yo lo único que puedo hacer es felicitarte y decirte que cuando vengas acá por la zona, que creo que seguís viniendo, ¿no?, a visitar a... Sí, sí, sí, nada más que siempre las cuestiones familiares me retienen un poco y no te voy a visitar, pero yo la próxima voy a pasar. Bueno, hacemos un reportaje en vivo acá. Sí, estando hermoso, siempre. Bueno, yo te agradezco mucho esta nota y un saludo grande a toda la Escuela El Caminante y seguimos en contacto, muchas ¿eh? Muchas gracias por la nota y bueno, yo te envío a los chicos la foto para que veas los nuevos almáticos y lo que tienen los chicos en el viverito. Perfecto, un abrazo y un saludo y una felicitación, hasta luego. Bueno, muchas gracias por llamar. Chao. Esta ha sido la entrevista que hemos hecho ayer con el grupo Tacú de Villa María. A mí me gustaría agregar algunas cosas que son importantes, ¿no? Estas cosas no suceden por casualidad. Suceden porque primero que se forma un núcleo interesado. Ahí surgió espontáneamente un grupo de chicos con cierto grado de rebeldía inicial, ¿no? Quizás un poco influenciados, no sé, por alguna posición ambientalista, estaban así decididos a hacerle una especie de batalla cultural a la soja y a la producción cerealera, contraponerla con el bosque nativo, digamos, ¿no? Bueno, ahí actuamos mucho, por ejemplo, desde las universidades. A mí me tocó actuar un poco desde la Universidad Tecnológica Regional Villa María. También actuó la Universidad Nacional, para darles un poco de contenido más propicio, y los chicos fueron aceptando de que estas batallas culturales son de largo plazo, no son rebeldías momentáneas. Bueno, y así fue surgiendo la idea de ir haciendo un grupo, un vivero, empezar a producir plantas autóctonas, propiciar el sembradío de plantas autóctonas en espacios disponibles, porque no era cuestión de ir a competir los campos de la soja. Si está lleno de espacios al borde de las autopistas, las plazas, parques, paseos, las propias universidades, los jardines de las escuelas y los patios de las empresas, incluso les proponíamos que lleven un modelito de diseño de jardincito autóctono para vendérselo, para que las empresas hagan un aporte económico y poder solventar los costos del proyecto. Bueno, todo eso de algún modo se va realizando. Yo no digo que todo sea de golpe, pero lo importante es que el grupo Tacuya lleva 4 o 5 años y ya es muy difícil de que decaiga, porque ya está instalado, no solo en la escuela y en la mentalidad de los chicos y de los padres, sino que está instalado ya en la mentalidad de la ciudad. Es un grupo ya reconocido por todas las instituciones de Villa María. Decía entonces que hace falta varias cosas. Un núcleo interesado, aquí surgió el grupo Tacú. La palabra Tacú significa en quechua algarrobo, ese es el nombre que le pusieron. Defienden su nombre, porque la chica muy simpática dijo que formen un grupo allá en Parabachaca, pero que le pongan otro nombre. Sí, por supuesto. Pero también hacía falta que tuvieran el apoyo necesario de la institución. Y yo voy a destacar la actitud y trabajo permanente de Mercedes Caballero, Mechi, que es la profesora que es un poco el alma docente que impulsa al grupo Tacú y que el grupo se apoya en ella para poder organizar todas sus actividades. Y quiero destacar también la amplitud, la colaboración y el apoyo que le dio la directora de la Escuela El Caminante, a quien nosotros ya entrevistamos, Ingrid Beco, en programas anteriores. Y no es que no haya tenido problemas y contratiempos el grupo Tacú y el proyecto en sí, los tuvo, no vale la pena mencionarlo, pero sí, no todo el mundo lo vio con buenos ojos, porque claro, un proyecto en movimiento de este tipo también produce dificultades, produce distracciones, bueno, quizás no a todo el mundo le hace o le cae bien, pero lo cierto es que el grupo y el proyecto van para adelante y ya están institucionalizados y bueno, creo que solo nos resta darles nuestro aliento, nuestro apoyo, promoverlos y que nos sirva de ejemplo para ver si esa misma idea se reproduce en las escuelas de la región. Lo que dijo Mechi en un momento dado es muy importante, es una forma diferente de estar en la escuela, de tener actividades al aire libre, de trabajar con las manos, de sembrar plantas, de conocer el medio ambiente, de salir. Ellos allí, fíjense que en la zona de Villa María, en Tío Pugio, por ejemplo, y en otros lugares cercanos, hay algunos campos que han conservado grandes bolsones de bosque nativo. Ellos todos los años van y hacen una visita y una recorrida por esos bolsones de bosques nativos que han quedado en medio de todo el sembradío cerealero. Hay gente que por alguna razón en sus campos decidieron conservar una gran porción de bosque nativo. Incluso en las orillas del río Talamuchita hay campos muy grandes que conservan las especies nativas. Incluso Natalia De Luca ha ido con ellos en algunas excursiones en búsqueda de semillas, en identificación de plantas, de modo que no todo el bosque nativo ha muerto en esas regiones, sino que hay bolsones. Y nosotros incluso hemos tenido contacto con gente que es dueña de grandes campos y que ellos mismos nos han pedido plantas y semillas porque han decidido conservar bosque nativo dentro de sus predios. Hay un dueño de campo, que yo no recuerdo el nombre, si no lo diría como ejemplo, de que él se siente orgulloso de tener una gran extensión de su tierra manteniendo el bosque nativo. Tiene algarrobos, tiene quebrachos, tiene está, las tiene prácticamente todas las especies que integraban el bosque en esas regiones antes que los cultivos produjeran el desmonte total. Muy bien, esto ha sido nuestra entrevista con el grupo TACU. Este programa, esta entrevista ha sido grabada, vamos a cargarla en la página web. Y sigue el sitio FM con música y vamos rumbo al cierre de nuestro programa. Nos vamos con Amor Amarillo con Gustavo Cerati.